Bueno, mirá, la verdad que yo lo celebro porque me parece que el tema de violencia es un gran pendiente para toda la sociedad. Creo que es un compromiso de todos, no solo de aquellos que somos dirigentes, sino también de todos los que intervienen. Así que la verdad que lo celebro, me parece una iniciativa muy buena, sobre todo que se haga en los barrios, sobre todo que la gente participe y también yo creo que hay que trabajar mucho en la información, ¿no? Creo que es un gran pendiente que encontramos no solamente en el ámbito en lo que refiere a violencia, sino a todo, ¿no? Creo que es un deber que tenemos los dirigentes de informar al vecino, de hacerle llegar todas las herramientas que tiene, de hacerle llegar todos los recursos que estén a la mano para que verdaderamente como sociedad podamos transformar esto que aqueja a todos, ¿no? ¿Cómo viste la recepción de la gente? Lo vi muy bien, como muchas de las cosas que ocurren en un primer momento con cierto temor, ¿no? Con cierto por ahí, si se quiere, pudor, es un tema difícil que hay que abordar, pero lo vi bien y espero que también que de alguna manera sea multiplicador, ¿no? Que sea el inicio de algo que trascienda y que verdaderamente como sociedad empecemos a discutir estas cosas, ¿no? ¿Cómo ves cómo tratan la violencia de género las instituciones al resto de la comunidad? Mira, yo no podría decir que está bien o que está mal. Yo creo que es un tema que constantemente debe ir evolucionando y que si las herramientas van, si los tiempos van cambiando y la problemática va cambiando y los acontecimientos son cada día más complejos, nosotros tenemos que llamarnos todos los días a aprender desde el lugar que estemos para que las instituciones y todos los estamentos del Estado estén actualizados al respecto. Entonces, no podría decir si hay algo, obviamente que es como todo, hay cosas para mejorar, pero bueno, también hay que agradecer que están y que todos los días se aprendan cosas nuevas para poder afrontar esto, porque esto es un flagelo que como todo va cambiando día a día, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es ese, ¿no? Pararse en el lugar de decir, bueno, pase lo que pase, siempre tenemos que estar un paso adelante porque acá juega muchísimo tanto el prevenir como el curar, ¿no? Inclusive el prevenir, inclusive más importante para que como sociedad nos desafiemos a que seamos mejores todos los días.